guachín recate de jalo fierro. Virus en la noche, hay corridas en las calles, los pibes en este barrio están re loco una vez más. Virus en la noche, hay corridas en la calle, la gente en este barrio ya no da más. Porque la gente está cansada, ya no da más. Valora hoy tu vida y un día te van a matar. Porque la gente está cansada, ya no da más. Valora hoy tu vida y un día te van a matar. Hacelo por tu papá, hacelo por tu mamá, que está muriendo de tristeza y soledad. ¡Rubia! Para los todo piola, para la gente de Caleta, Treleo. Para todo el norte. Virus en la noche, hay corridas en las calles, madres llorando, ya no dan más. Virus en la noche, hay corridas en las calles, muere un inocente en una noche sin piedad. Porque la gente está cansada.